chicos y chicas, sean bienvenidos, como todos los sábados, se ha hecho costumbre ya a tu programa Plan Ideal. Soy Eduardo Muñoz, siendo las 10:59, un minutito para las 11, hemos comenzado puntualitos hoy, un solazo aquí en la capital. Le doy los saludos también a nuestra querida locutora y muy buenos días, Viviana. Muy buenos días con todos los que nos acompañan otro día más aquí en Plan Ideal. Soy Viviana Pazmiño y espero que les disfruten de todo lo que tenemos para el día de hoy. También le damos ahí nuestros saludos a nuestro control master, siempre Francisco, ahí madrugando todos los sábados por nosotros. Así es, Edu. Así que, Edu, ¿qué te parece si dejamos de bla, bla, bla? ¿Ya? Y vamos con nuestra primera canción. Está bien, entonces suena, para comenzar bien la mañana, para ustedes la nueva canción de Cava, Rompe los Niveles, con Descense. Bueno, vamos a escucharla. Y mueve su cola, ella va a su bola, nadie la controla. No se detiene, al ritmo del bombo se mueve, mueve. No sé qué me está pasando, conmigo está jugando. Con la música y el trago se está calentando. Ella sabe, sí que sabe que la estoy mirando. Ella es la clave y tiene la llave. Sé que me está matando. Rompe los niveles de la consola. Dígale al DJ que no me quite esta rola. Para que no pare, no pare el baile. Para que la rumba nunca se acabe. Rompe los niveles. Buena música, ya estamos comenzando esta mañana de sábado. Vamos a recordar hoy un poquito, vamos a hacer un 2x1, batallas de 2x1, Vivi, te cuento, de los artistas que hace muchos años cantaban en el género balada y hoy están incursionando en el género urbano un poquito, y estamos recordando a Cabas con su nueva canción, creo que es hit en la plataforma de YouTube, con Rompe los Niveles. Así es, Edu. Muchos artistas están incursionando ahora en el género urbano, en un género más juvenil, y es así que Cabas se une al grupo. Y hoy tenemos también unos saludos, Vivi, con quien comenzamos, que nos están viendo también por www.radiocce.com o por la 940 AM o también por la aplicación Radio CCE HD. Así es, Edu, tenemos unos saludos para Alejandro Gordillo. Y el Brasham. Y Kevin Calvo Piña, gracias chicos por estar en sintonía de Plan Ideal. Y recuerden darle me gusta a la fanpage Plan Ideal y también a la fanpage de Radio CCE. Y ahora sí, Vivi, no sé, preguntémosle a quienes nos están escuchando cómo estuvo su semana. En la Universidad Central la mayoría estuvo de exámenes. Me contaron también que la Universidad Tecnológica y la Universidad también estuvieron de exámenes. La Católica de igual manera. ¿También? Sí. Así que cuéntenos cómo estuvieron esos exámenes, si estuvieron pesados. Y qué tal si seguimos con, tenemos por aquí, con otra canción. Sigamos en el 2x1 que estábamos. Así es, Edu, sigamos en el 2x1 y ahora tenemos a Cabas con Mi Bombón. Ahí estábamos con ese 2x1, comenzando con Cava, recordando una de las primeras canciones, Mi Bom Bom Bom Bom, cuando todavía había ese género balada, pop, de moda. Ahora están la mayoría incursionando, y eso vamos a recordar un poquito durante este programa, Vivi. Así es, Edu. Así, Edu, ¿qué te parece si ahora vamos con las noticias? Claro, es tu segmento de todos los sábados. ¿Qué nos trajiste para hoy? De todo un poco, como siempre. Sí, para hoy hay de todo un poco y noticias muy interesantes para quienes nos escuchan. A ver, ¿qué nos tienes entonces? La primera noticia es sobre... La primera es que Quito se prepara para una nueva edición de la Fiesta de la Luz. La Fiesta de la Luz se repite por segundo año consecutivo y se instaura por conmemorar el grito de la independencia del 10 de agosto. Se realizará del 9 al 13 de agosto en el Centro Histórico. 9 obras de arte se instalarán en espacios patrimoniales emblemáticos de la ciudad. Para la Alcaldía de Quito y la Secretaría de Cultura, la Fiesta de la Luz tiene el propósito que los quiteños se sientan orgullosos del patrimonio que tiene la ciudad. Este festival artístico es posible gracias a la colaboración del gobierno de Francia, en especial de la ciudad francesa de Lyon. Este año la Fiesta de la Luz se presentará en agosto por parte del Verano de las Artes Quito y será más grande que el año pasado, gracias a los lazos de hermandad entre Ecuador y Francia, Quito y Lyon, y el trabajo coordinado con Alianza Francesa. Además, nos apuntamos como el año anterior, vamos a estar ahí en uno de los días, de entre el 9 o al 13, vamos a tomar algunas fotos, vamos a subir a la fanpage, vamos a ver si grabamos también un par de videitos para que puedan observar quienes no tengan la posibilidad de asistir. Este año va a estar mucho mejor distribuido en el mapa del centro histórico, para que no se cree mucho tráfico. Y además, para estas fechas todos están de vacaciones y van a poder visitar el centro histórico de nuestra querida capital, donde además el municipio espera que lleguen más de 2 millones de personas. Y esperemos que las obras que se están realizando por el metro no afecten más de lo que ya están afectando el tráfico aquí en la ciudad. Pero Vivi, bueno, y nuestra segunda nota es ya mismo creo que se viene esta segunda nota. Así es, Edu. Como ya viene el mes de las artes, el Festival de Música Quito Fest está más cerca que nunca. Y es que el 5 y el 6 de agosto se dará esta fiesta en el Parque Ichimbía. Y les tenemos grandes noticias. Atentos, porque vienen dos bandas internacionales muy importantes. La primera, Café Tacuba, y Sepultura. Son las dos bandas más relevantes para esta edición. Y nuestro querido amigo Alejandro, que ahora dice que le digamos Falco, que todos le conozcan así como Falco, dice que va a asistir. Y además, bueno, el día sábado, tenemos ahí el cronograma de cómo va a estar. Para el día sábado aparecerán en el escenario la banda Café Tacuba, Los Cafres, Papa Yadada, Jimena Sariñán, Swing Original Monks, Sudakaya, Lolabón, y espero decirlo bien, Les Petits Batards. Espero haya estado bien. Además, para el domingo, Vivi, ¿qué tenemos? Así es, el domingo no se queda atrás, porque se presentará Sepultura, Barón Rojo, Narcosis, Epidemia, Mini Pony, Cataclins, Abadón y muchos más. Un festival que se extenderá hasta las 10 de la noche. El valor de las entradas para cada día es de $30, así que si van a asistir los dos días son 60. Vayan ahorrando, ya mismo estamos finalizando el mes, fin de mes. Guarden ese dinerito para ir a disfrutar desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche de un festival grandioso. Además, muchas personas se han quejado por el cobro de las entradas, pero creo que es un espectáculo como el de este año que está programado, que merece la pena pagarlo. Las bandas están muy buenas, se va a disfrutar no solo de eso, sino que además los modelos de gestión, lo han dicho los organizadores, siempre van cambiando, las empresas ya no se van involucrando tanto, entonces los organizadores ya no pueden con el valor total del evento. Además, hay shows donde se presenta un solo artista y pagamos más, Vivi. Así que vamos a tener aquí en este evento, Quito Fest, a muchos más. Así es, Edu. Además, este Quito Fest tiene algo muy especial, porque se incluye a los niños. En este festival que promete mucho, ya que la entrada para los niños será gratuita y podrán encontrar un parque de diversiones, una feria de food trucks, los niños solo tienen que ir y canjear su entrada en la boletería. que está junto al ingreso, con su cédula y en compañía de un adulto. Y se contarán con cerca de 200 personas de seguridad privada que se desplegarán por todo el escenario. Pero atentos, porque para el 5 y el 6 de agosto no se habilitarán los parqueaderos. Ojo, no se habilitarán los parqueaderos. Pero los organizadores recomiendan que las personas tomen el bus que sube a Lichimbía desde el Arco de El Ejido, porque además va a haber más buses y en menor tiempo de espera, para que no se pierdan nada, absolutamente nada del evento. Y les volvemos a repetir, no se habilitarán los parqueaderos. Del acceso que está por el ECU 911 en el sector de Lichimbía no va a estar habilitado. Y para terminar, los asistentes no deben portar armas, botellas, objetos contundentes ni mascotas. Se va a realizar una requisa a las entradas del Quito Fest, así que tomar las debidas precauciones, y además no pueden llevar mascotas. Se van a perder o van a salir lastimadas ahí en el museo, así que evitemos desorden y evitemos estas cosas. Así es, Edu. Y para terminar nuestro segmento de noticias, vamos con una noticia de Pacho Marchán, que estrenó su primer CD con 14 éxitos. Las historias con un fondo musical conformarán las 15 canciones del disco Un Tipo Normal, del cuencano Pacho Marchán. Este material está integrado por géneros como el pop, folk y ritmos nacionales como el albazo. El nombre del disco menciona el cantante, que hace referencia a la normalidad que es relativa en cada persona, además de que trata de vincular lo musical con lo cultural del Ecuador, a través de instrumentos como el charango y la armónica. Y además ya se comienzan a reportar nuestros queridos radioescuchas, dicen que lo más difícil de la Universidad Central en esta semana fue que ya están egresando. Así que ya son casi futuros profesionales de la patria. Un fuerte saludo. Ya vamos a estar hablando más adelante de eso también. Y para no quedarnos con las ganas, vamos a escuchar la canción Éxito de Patricio Pacho Marchán, la cual ha alcanzado los primeros lugares en varias radios de la ciudad de Cuenca. ¿Con ustedes? La canción No Se Siente Sola de Pacho Marchán. Disfrútalo, ya regresamos de aquí en Plan Ideal. Thank you. sé que yo quiero aprovechar. Sepa que este loco de amor quiere un chance para entrar en su corazón. Que por las noches cuando duermas tú pienses en mí, mi amor. Que por las noches cuando reces tú pidas por mí, que no nos puedan separar. Que cuando estemos tú y yo mirando al cielo, tocando estrellas, refugiados por la luna, formando una cuna de pasión. Que cuando, oyendo una canción de amor, tú me imagines cerca de ti. No se sienta sola y déjese querer, al roce de sus manos sintiendo su piel. Levante esa carita que la quiero ver, la luz de su sonrisa que me dé el valor, pa' confesarle lo que siento con temor, que todo lo que digo no sea suficiente, son esos ojos suyos luz de mi canción. Tan solo dese cuenta que ese loco de amor espera por su amor, no es solo una ilusión y este es el momento para estar los dos. Sola, usted no está solita. Solo míreme a los ojos y dése cuenta que tiene un corazón que quiere latir en su piel. Estábamos con la canción de Pedro Marchán, un éxito rotundo, el artista Pacho Marchán, perdón, no les dije, ¿qué dije? No sé. Ay, tranquilo, todo bien. Y ahora no, bueno, ahí rescatar de la letra que no se sienta tan solita. Déjese creer, usted no está solita. Míreme a los ojos, que aquí tiene un corazón, decía. Se pudo identificar claramente ahí al final de la letra de la canción y del ritmo un poquito el albazo y el folclore de la música nacional. Así es, de un éxito de Pacho Marchán que ya es un hit rotundo. En las radios de Cuenca y también aquí, espera, aquí de ley la, nosotros lo pusimos ya de hit. Exacto, porque debemos apoyar el talento ecuatoriano. Y de ahí ya vamos a seguir teniendo bandas más ecuatorianas también de visita en este periodo vacacional. Vamos a seguir agendando ahí Falco, así que ya sigue agendando ahí un día sábado a las 11 de la mañana aquí en la 940 AM. Así que ya estás cordialmente invitado para cualquier sábado. Y seguimos viendo nuestra estructura, cómo queda mejor. Y ahora les traemos el segmento que también fue sensación la anterior semana. ¿Te acuerdas, Vivi? Claro que sí, Edu. Es la nota curiosa. Así que, Edu, ¿hoy qué nos trajiste? ¿Te acuerdas la anterior que tú leíste que era sobre la tortuga y su GPS para poder ubicarse? Claro que me acuerdo. Una nota muy curiosa, nadie, muy interesante. Nadie ya debe haber pensado eso, ¿verdad? Pero, bueno, ahora nuestra segunda semana con nuestro nuevo segmento de la nota curiosa sobre el mundo animal. La anterior semana hablábamos sobre las tortugas. Y ahora, Vivi, ¿qué piensas tú sobre una nota curiosa sobre las moscas? Vivi y todos quienes nos escuchan siempre pensaron que las mascotas solo sirven para fastidiar, ¿o me equivoco? Las moscas. Las moscas, sí, sí, las moscas. No las mascotas. No las mascotas, yo no dije mascotas. Odi, perdón. Aquí me... se ha ido tres letras más. Solo, ¿las moscas solo sirven para fastidiar? ¿Has pensado eso o no? Bueno, a veces sí, su zumbido es un poco estresante. Sí, quienes nos están escuchando, por favor, háganos llegar su parecer. ¿Las moscas solo sirven para fastidiar o no? Pero bueno, ahora le respondo que no solo sirven para fastidiar, porque según ciertos biólogos, esos enfadosos insectos pasan gran parte de su día entre las flores, no solo en la basura, porque en parte se alimentan de su néctar y polen. Y al ir de flor en flor, su cuerpo se llena de polen. En unas mascotas hallaron 1200 gramos de polen. así que se ha descubierto que las flores dependen de estos insectos para efectuar la polinización también. Así es. Además, la revista Natural History menciona una serie de experimentos llevados a cabo en Estados Unidos. Uno de estos experimentos demostró, para asombro de los investigadores, que para algunas flores silvestres las moscas eran la mejor polinizadoras que las abejas. Y para que este asunto se aclarara, se hizo una prueba en la que se colocaba una red a algunas flores para que las moscas no puedan visitarlas. Al final, no dieron semilla y las flores que estaban alrededor se fueron polinizadas. Estamos trabándonos un poquito, creo que sí. La semana de exámenes nos tiene un poco mal. Ay, ya queremos periodo de vacacional, Vivi. Así es. Sí, para disfrutar del mes de las artes, de todos los shows que está preparando el municipio. Así es, para descansar. ¿Nos apuntamos al Quito Fest? ¿Puede ser? Claro que sí, porque hay bandas muy buenas. Y también para la Semana de la Luz, del 9 al 13. También, obviamente vamos a estar ahí. Uno de los días, vamos a ver si les decimos en nuestra fanpage el día que vamos a estar visitando, a ver si nos topamos con algunos de nuestros seguidores. Así es, nos tomamos fotitos, videos, las subimos a nuestras redes sociales. Y ahora, así que Vivi, y para todos quienes nos están escuchando, para la próxima, por favor, no maten a las pobres moscas, que ayudan además de sobremanera a la polinización. Sí, Edu. Y ahora, Edu, ¿qué te parece si nos vamos con un doblete? No solo me parece, estoy de acuerdo. Sigamos en este 2x1 recordando tanto baladas como el género urbano. Así que disfruten primero de una canción de Enrique Iglesias, el tema Quizás. Y después vamos a cantar Súbeme la Radio. Así que somos Plan Ideal, tu mejor compañía. Ya regresamos con más. Viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. Yo por mi parte no me puedo quejar, trabajando como siempre igual. Aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. En el fondo tú y yo somos casi iguales. Y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás la vida nos aleje de la realidad. Quiero explicar, porque uno nunca sabe si mañana esté aquí. A veces hemos ido marcha atrás y la razón siempre querías llevar. Pero estoy cansado, no quiero discutir. En el fondo tú y yo somos casi igual. Quizá la vida nos separe cada día más. Quizá la vida nos aleje de la realidad. Quizá tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizá que gracias a la vida hoy te quiero más.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aquí en el programa hoy hemos hablado mucho, Vivi. Y nos hemos equivocado también mucho. Nos hemos reído aquí en cabina y en controles también. Y esperamos que también en sus casas o en sus automóviles o donde nos estén escuchando también se hayan reído un poquito con las equivocaciones. No es lo mismo cuando estamos en vivo. Así es, Edu. Oye, y también, Vivi, mandarle unos saludos ahí a quienes escuchamos esas voces medio desconocidas, se nos hicieron medio desconocidas. A Alejandro, a Meli, a Génesis, a Dayana, que son compañeros también de aula, de también de la vida. Algún rato nos vemos de volver a encontrar. Estamos ahí, no sé, medios moreles, ¿qué? Pero de ahí nos vamos desahogando con estas canciones. También estábamos escuchando ahí a Enrique Iglesias con su canción Quizás, y también con la Suéme la Radio, viendo ahí la transformación de este artista. Ese cambio tan drástico que ha vivido este artista de baladas a género urbano. Y después de esta semana también de fuerte en exámenes, Vivi, ¿o no? Sí, fue una semana fuerte, pero ya se siente el periodo vacacional. Nosotros todavía no, tenemos una semanita más ahí, hay que darle, no sé, con las vibras y las energías de siempre, pero también queremos extenderles un gran reconocimiento a todos los chicos y chicas que se acabaron de graduar de los colegios aquí en la Sierra y en el Oriente. Ahora comienza una nueva etapa en sus vidas, sigan estudiando y preparándose. Así es, Edu, tenemos muchos graduados, pero... No sé, Edu, tú cuando te gradúas piensas que ya por fin el colegio, dejemos todo atrás, se acabó, pero no se ponen a pensar que viene otra etapa de la vida mucho más dura, con más responsabilidades. Eso sí, sin duda, es un cierre, es un ciclo también en la vida de toda persona, de pasar de algo que no, de un sistema que donde no estudiabas mucho, a un sistema en la universidad en la que te exigen y debes de estudiar mucho más. Son mayores madrugadas, uno piensa que no dormía casi nada en el colegio en la semana de exámenes, pero después, cuando llegas a la U, te das cuenta de que duermes 2 horas o 1 hora, o a veces casi nada, te bañas, y con el baño creo que dejas el sueño atrás y sigues estudiando y sigues yendo a clases. Dímelo a mí, Edu, que hoy dormí únicamente 2 horas por enviar unos deberes. Pero así es la vida. Antes de seguir, Vivi, nos acaban de escribir al WhatsApp a Doris. Doris, también tu saludo ahí. Una semana dura también en la Universidad Tecnológica Quinocial. Estaban con exámenes, nos acaban de contar. Nada, ya mismo se vienen las vacaciones. Así es, Edu, ya se vienen las vacaciones y tenemos muchas actividades para... ¿Qué recuerdas cuando te graduaste? Cuando me gradué. ¿Cuáles eran esas sensaciones? Porque ya fueron hace muchos años atrás, que te voy a dar. Fueron sensaciones, fueron sentimientos encontrados, ¿no? Como te digo, una emoción de terminar una etapa, de cerrar un ciclo muy importante, y también una tristeza por dejar el colegio. Las amigas. Las amistades, los profesores, que igual a veces nos mataban de iras, pero es algo que la vida en el colegio es, yo creo que es una de las etapas más inmemorables en la vida. ¿Yo sabes qué desearía ahora que ya estoy en los últimos pasos de mi carrera? Regresar a mi colegio. Regresar a mi colegio y dar clases ahí. Dar clases de lenguaje y comunicación, por ejemplo. En el colegio a veces tú dices matemáticas, lenguaje, ay, qué odioso, tedioso. Pero no te das cuenta que después te van a servir. Y, o sea, me gustaría ayudarles y enseñarles de que esa materia de que siempre te repiten el sujeto, verbo, predicado, adjetivos, sustantivos, el tiempo, es también chévere, o sea, y hacer ensayos no es nada feo. Entonces me gustaría regresar a mi colegio y enseñarles y hacer que ellos también amen esa materia, de que lean libros, de que no hay un mejor amigo y compañero como el libro, que siempre estamos regalando libros aquí y ya se nos están acabando. Así es, Edu. Sí, es verdad que en el colegio se viven cosas tan interesantes, tan que te llenan mucho. Y sí, pues yo también quisiera regresar a mi colegio. Y aprovechando, quiero mandar un saludo a todas las chivas del colegio 24 de mayo, que nos escuchan. El mejor colegio del Ecuador. ¿Cómo es la barra? A ver si lo puedes decir, la barra. Aquí no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿no es cierto? A ver, ya no se acuerda, ya son muchos años. Ya me he olvidado, no, mentira, son cosas que nunca se olvidan, pero... ¿Por qué no la puedes decir? Que ahorita estoy un poco mal. No importa. En mi garganta. No importa, a ver, hay un pedacito. A ver, un pedacito, a ver. Si hay un colegio en Quito, con disciplina y valor, el 24 de mayo, orgullo del Ecuador. 24, 24. ¡Ras! Ahí estábamos. Y ya vamos entrando ya a la parte final del programa. Tenemos nuestro segmento ahora para no darle chance a la memoria de que se vaya, se ponga en periodo vacacional. Tenemos nuestro personaje del día. Y Vivi, ¿con qué vamos a comenzar? Así es, hoy vamos a hablar de un pintor ecuatoriano que nació en Loja en 1913 y que desde niño demostró su gusto por pintar, y fue por esto que al término del primer curso de la secundaria decidió cambiarse a la Escuela de Bellas Artes Quito y seguir con su vocación. Sigamos con más música, Vivi, y después regresamos ya con las obras de nuestro personaje y el nombre de nuestro artista del día. Esperamos visitar alguno de estos días algún lugar donde van a estar estas obras de nuestro personaje. Así es, Edu, así que ya venimos con más. Disfrutamos ahora con sentimiento la canción de Daniel Betancourt, Bella en sus inicios. Seductora de verdad, talentosa en detalle, tienes todo, tienes más, suficiente para amarte, tanto quieres entregar. Me lo dicen esos labios que me mienten, que me quieren besar, quieren probar, quieren llevar hasta el final. Tú, seductora hasta el final. Seductora, por favor, no me digas que me amas. No creas que el amor con una mirada basta. Solo quieres jugar, me lo dicen esas manos que me queman, que te quieren tocar, quieren sentir, quieren llevar hasta el final. Tú, seductora hasta el final. No, no me provoques, tienes que entender que yo no puedo amarte ni darte tanto si me haces daño. No, ya no me insistas, mira que soy frágil yo. No me provoques. doy cuenta cuando clavas la mirada. No quieres amar, no quieres querer, no quieres saber nada de nada. Seductor hasta el final. No, no me provoques. Tienes que entender que yo no puedo amarte ni darte tanto si me haces daño. De repetir la canción porque la emoción de sentirme egresado y futuro profesional de la patria hizo que me equivoque en el nombre. Le pedimos mil disculpas a las fans de Daniel Betancourt. La canción es seductora, aquí vive y me está jalando las orejas. Así es seductora, no bella. Y también mil disculpas a todas las mascotas porque no son nada molestosas. Nada fastidiosa. Es que ya es el primer fin de semana que me siento egresado, entonces la emoción ha invadido mi espíritu profundamente y ha hecho que nos equivoquemos. No hay nada como estar en vivo, ¿no es cierto, Pancho? Sigamos. Bueno, ajá. Ahora sigamos con otras obras importantes de nuestro personaje. La primera es que pueden encontrar su primer mural sobre la hacienda La Granja. Vamos a averiguar dónde está la hacienda La Granja mientras Vivi le sigue dando la segunda obra. La segunda son 4 murales en el ex Ministerio de Agricultura. La tercera se encuentra también en el Filosofado de San Gregorio, aquí en la capital. Una más la encontramos en el Club El Prado. ¿Me ayudas con la siguiente, Vivi, mientras yo busco la hacienda La Granja, dónde está ubicada? Ok, también la tenemos otra en el Instituto Geográfico Militar y en La Patria, en la Cima de la Libertad. También encontramos el talento de nuestro personaje, en el Templo de la Patria, perdón, ya me contagió aquí, Eduardo. Ya, estuve buscando, pero no sé si esté bien, aquí me manda Colombia, no sé, no creo que sea la Hacienda La Granja en Colombia, pero bueno, vamos a averiguar y después les vamos a dar el dato ahí en nuestra fanpage. Después tenemos... ya, ¿las acabaste, Billy? Sí. Ya, las obras, ya. Entonces, ¿cuál es el nombre del personaje del día? ¿Les decimos? ¿O primero nos vamos con los dos últimos datos que tenemos ahí? Vamos primero con los dos últimos datos. Entonces, nuestro personaje ilustre de la pintura ecuatoriana, gran talento también, se disfruta siempre de sus majestuosas obras aquí en la capital y en todo el país. Además, en 1975 recibió la condecoración nacional al mérito con el grado de comendador, uno de los más grandes reconocimientos que brinda el Estado. Y ahora sí, vamos de ahí con nuestra presentación tan linda, bella y estupenda de nuestro personaje del día. A ver, nuestro personaje del día es, en la voz de Vivi, es Eduardo Kingman Río Frío. Me estaba emocionando porque pensé que me ibas a decir a mí. Pero ahí tenemos a Eduardo Kingman, uno de los grandes pintores de la vida ecuatoriana. Gran talento, como también Osvaldo Guayasamín, están contemporáneos de ahí. Vamos a ir a disfrutar de la Capilla del Hombre Doliente también en estas vacaciones. ¿Me tomas la palabra y traemos unas fotos? Claro que sí, nos vamos ahí. ¡Ja! Esa es. Entonces, ahora vamos a disfrutar, y esta vez, si no me voy a equivocar, con la canción de Daniel Betancourt. ¿Cuál es el nombre? A punto caramelo. Ya regresamos en la parte final de nuestro programa. Si quieres llegar al punto exacto, al equilibrio, que me lleve, que me lleve al amor. Si quieres llegar caminando a paso lento, que me lleve al amor. Dime qué hacer para poder llegar a punto caramelo. Estamos de regreso, ahora sí no me equivoqué en el nombre de la canción. La Biblia aquí me decía, ojalá no salga Bella ahí la canción de Bella. Así es. Un saludo nuevamente, Vivi. Sí. Ahí a la webcam directamente. Sí, tengo un saludo para Alejandro, que nos está viendo desde la webcam. Ahí le estamos saludando. Muchas gracias por compartir con nosotros. Ahora sí, para antes de seguir ya con nuestra, con la despedida, teníamos un dato curioso, Vivi. Un dato interesante, que nos llena de mucho orgullo a los ecuatorianos. Ajá. Es que ayer se estrenó el video, Si tú la ves, de Nicky Jam y Wisin. A nivel mundial, el cual fue grabado aquí en Ecuador, por en donde participó Giovanna Andrade y Andrés Olguín, unos guayaquileños súper talentosos. Y en este video se muestran las hermosuras que podemos encontrar en nuestro país. Las cuatro regiones con las que cuenta nuestro querido país, Vivi. Así es, las cuatro regiones. Tenemos unas imágenes impresionantes de lo que es la región costa, la región sierra, Galápagos, la región Quito, La laguna del Quilotoa, tenemos también el Cerro Santana, el Malecón. La Amazonía. Estupendas esas tomas. Y con la canción y la letra y estos grandes artistas como son Nicky Jam y Wisin, ¿verdad? Así es, esto es una iniciativa del Ministerio de Cultura del Ecuador. Y aparte, en la plataforma de YouTube ya tiene 3.442.446 visualizaciones. Ahí pueden, ya mismo les vamos a subir el video en nuestra fanpage para que sigan disfrutando este sábado con muy buena música, ¿verdad? Así es, ¿Y qué tal si vamos, recordando lo que hemos hecho hasta ahora. Así es, Edu, este es nuestro octavo programa ya. Ya mismo nos acercamos a los 2 meses al aire. Ya mismo. Es un agrado compartir con ustedes todos estos programas. Espero que les haya gustado. Siempre en compañía de nosotros, mucha música y de la buena ecuatoriana internacional, de todos los géneros. Ajá, de eso se trata, de indicar la música ecuatoriana y también dar un poco de música internacional. Así que tenemos muchas sorpresas para los siguientes programas, porque esto no acaba aquí. No, no acaba, más de invitados. Vamos a seguir agendando en este periodo vacacional, tenemos muchos contactos de ahí que los vamos a tener aquí, vamos a hacer música en vivo, así que Pancho se comienza a listar desde ya para tener todos los equipos de aquí y que nos ayude a acomodar aquí los equipos y a las personas, porque van a venir bastantes personas. ¿Y qué tal si... no sé, si les invitamos a que disfruten del mes de las artes de aquí, nos acompañen, nos envíen fotos también? Sí, así es, y también queremos recordarles, si tienen un grupo, tocan algún tipo de instrumento, algún talento, que nos escriban a nuestra fanpage para que tengamos nosotros el honor de tenerlos aquí enseñándonos su talento. Y así es como hemos llegado a la parte final ya de nuestro programa. Como siempre, ha sido un placer acompañarles, divertirles, hacer locuras, equivocarnos, porque no es lo mismo en vivo que pregrabado, así que el siguiente sábado seguimos aquí equivocándonos más. Así es, Edu, así se aprende. Pero lo importante es que la pasamos bien. Genial, siempre en nuestra compañía. Aquí Francisco también se rió mucho hoy, nos ayudó bastante. El siguiente sábado les esperamos, ya tienen ya adelantada la cita con nosotros, como siempre. No se olviden que nos pueden escuchar en la 940 AM o también por www.radiocasadelacultura.com. Te tomé la lección. O si no, también descárgate nuestra aplicación para Android como Radio CCE HD. Soy Eduardo Muñoz, les deseo el mejor sábado. Hoy 29, casi fin de mes, ya vamos a entrar al octavo mes del año. Pasa volando el tiempo. Y parece que fue ayer cuando nos dimos el abrazo de que tengas un feliz y próspero 2017. Así es, y ahora ya lo estamos casi en la más de la mitad y ya mismo lo despedimos. Entonces, Vivi, ¿tu despedida también? Así es, ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. No se olviden, el próximo sábado desde las 11 de la mañana, aquí por Radio Casa de la Cultura. Somos Plan Ibel. ¡Chao! ¡Chao! Buen programa, me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como Plan Ideal, todos, todititititos los sábados por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Promocionar.